sí es. Tú estás loca, es que como tú no. Ay, no lo. Oye, no lo Te gusta andar bonito y con los pisos limpiecitos. Te gustan los riquitos y a mí me desinvito. Por eso que me quillo, porque cotiza el culito. Dime cuánto tengo que depositarte, que ya estoy loco por darte, arrebatarte y calibrarte. Dale pan del loco y ya suelta ese guarremate, que no tiene ni uno, ni siquiera pa' emborracharte. Completo. Purísimo. DJ Lobo. Heavy God.